Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la naturaleza pura. Infinita gracias a Dios, infinita gracias por el diario vivir. La vida es maravillosa, sobre todo cuando uno intenta y lucha vivirla. Dice un gran dicho popular, la vida dura 3 días y 2 ya han pasado. Imagínense, nos queda un día. La vida dura 3 días y 2 ya han pasado. Esto para darnos una idea de cuán deprisa pasa el tiempo. El tiempo es inexorable. El tiempo corre a una velocidad que nadie lo detiene. Y el tiempo, pues como todas las cosas del universo, tiene una razón de ser. Ocupa un espacio y también un tiempo, porque el tiempo también tiene su tiempo. Y ese tiempo es expansivo, acelera y desacelera constantemente a las moléculas. Por eso que hoy vivimos un tiempo más acelerado. El tiempo del pasado duraba más, como dice el hacedor de toda forma de vida. Un día, 3 días actuales equivalen a un día del pasado, o 3 años actuales, un año del pasado. Hoy todo corre deprisa, todos los proyectos quedan por mitad de camino, y como que los ánimos también de la humanidad disminuyen, como que la voluntad poco a poco va desapareciendo. O sea, ya no hay esa frase maravillosa del Hijo de Dios cuando decía, paz, ¿no?, os doy a los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces esa buena voluntad como que va disminuyendo. Por lo tanto, hoy en día el ser humano a las justas, así en forma muy suscita, muy rápida, se da oportunidad ya solo para sobrevivir. Este mundo casi vive esclavo de la rutina. Sí, y se hace toda una rutina todos los días, que al final cansa. se pasa cada hora, cada día, el ser humano lo pasa cada día en un mar de problemas. A veces situaciones triviales que no son trascendentales. Y bueno, y deja poco tiempo libre para pensar, para reflexionar, para hacer las cosas agradables, como por ejemplo mirar la naturaleza y ver un hermoso atardecer o amanecer, o cuando aparece el sol, o cuando uno ve a las aves agrupadas y que vuelan y hacen geometrías maravillosas en una sinergia que se comunican a la velocidad instantánea del sonido, y que todos se ponen de acuerdo para hacer giros milimétricos. ¡Qué maravilla! Una armonía, ¿no? En el universo, en el aire. Bueno, la idea es que tenemos 24 horas, todos los días, y preguntémonos cómo es el resultado al fin del día. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O continuamos con una rutina? Hoy en día a la gente casi no le interesa evolucionar interiormente. Simplemente vive para comer. No come para vivir, sino vive para comer. ¿Y qué tipo de alimento? El ser humano hoy en día casi se sacrifica solo por sobrevivir. Todo el mundo va a un centro de trabajo, casi todo el mundo va a un centro de trabajo a buscar solamente el dinero. Y los que acaparan el dinero, lógicamente, son los bancos. Y los bancos dependen de otros grupos de poder más planetarios, llamémosle el Fondo Monetario Internacional, donde hay un fondo donde se reúnen los dineros de todos los grupos de poder más grandes del planeta. Y este fondo mundial, este Fondo Monetario Internacional, hace préstamos a cualquier país que lo solicite, con grandes intereses o pocos intereses, pero la idea es copar, es prácticamente manipular a cualquier país. Entonces, como dice la Sagrada Escritura, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la gente adora el dinero, lo acaricia el dinero, lo ama el dinero. Es el amor al dinero. Y el dinero no da por la salvación del ser humano. Nos puede sí solucionar muchas cosas, muchas necesidades, indudablemente. Por eso que hay que utilizarlo como un medio, más no como un fin. Pero el ser humano, la vida la pasa solo con esa finalidad de ser rico, de suplir todas las necesidades que a diario este sistema materialista pues le promueve, le crea a cada momento. Entonces se la pasa prácticamente toda la vida solamente con esa visión de ser el hombre más rico, la mujer más rica del mundo, de tener todas las comodidades. Y lo curioso es que cuando se ha comprobado que cuando el ser humano tiene las comodidades, ahí no queda, quiere más, y más, y más, y más, y más, y más. Quiere sentirse rodeado de joyas, de piedras preciosas, de esclavas, de trajes especiales, de cambios cada año del carro último modelo, y así planificar viajes y salidas, ¿no?, a las Islas Gran Caimán, Punta Azul y Punta Arena y no sé cuánto. Y bueno, y vivir toda la vida así, es decir, pura diversión y diversión. Bueno, la diversión es buena, indudablemente, pero medida, controlada, ¿no?, donde esa diversión nos ayude a evolucionar también, a aprender. Es como los niños. Los niños es el mejor ejemplo. Ellos sí disfrutan la vida, pero en forma muy sana. muy sana. Ellos despiertan la creatividad, la gracia. Es que la inocencia da eso, la pureza de su corazón, de su alma. En cambio, el adulto es diferente. El adulto se ha vuelto ya materialista, pecaminoso, ¿no? Y por lo tanto, es diferente la psicología del adulto a la del niño. Entonces, la idea es que debemos valorizar el tiempo al máximo, sacarle, diríamos así, el máximo provecho. Porque el tiempo es como un ritmo, ¿no? Que como un péndulo que va y viene, pero a la vez va como asimilando todas las cosas. Donde obedece, por cierto, el tiempo a leyes que están dadas en el universo por el Creador y que se va expandiendo. El tiempo va en constante expansión, en constante evolución. Y todos necesitamos del tiempo para evolucionar, como también necesitamos de un espacio y de una forma de pensamiento. Es decir, no hay nada en la vida, nada en el universo, que no avance por estos tres elementos maravillosos. Necesitamos un tiempo. Sin tiempo, imagínense, estaríamos detenidos en el universo, estacionados. No había evolución, ¿verdad? Sin el tiempo. El tiempo ayuda a la evolución, a la perfección del ser humano. ¿Qué sería si no tuviéramos acceso al espacio? Aquí estamos ocupando un espacio en el universo, en este planeta, en este hogar, en este centro de trabajo. Estamos en la familia, ocupando un espacio. Y necesitamos un espacio acorde a la cantidad de miembros. No podemos vivir 5, 6, 8, 10 personas pues, en 2 metros cuadrados, ni quizás en 10 metros cuadrados, en 100 metros cuadrados muy apiñados. Necesitamos más espacio. Los niños necesitan divertirse y necesitan espacio. Necesitamos un espacio. Y ese espacio, desafortunadamente, uno lo tiene y otro no lo tiene. Necesitamos también una forma de filosofía, de conocimiento. Sin eso tampoco hay evolución, nos estacionamos. Y esa filosofía, ese conocimiento, indudablemente, en primer lugar, son las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso, ¿no? Por eso que el Creador, para hacer avanzar a todos los mundos de su creación, para hacer avanzar a los hijos, a todos sus hijos, Él siempre envía doctrinas vivientes, conocimientos vivientes, revelaciones vivientes, para hacer avanzar. Es como en su hogar. ¿Qué sucede si a su hijo no lo pone al colegio? Se detiene, ¿verdad?, en el conocimiento, en el avance del conocimiento. ¿Qué sucede si ahí lo tiene, pasa un año, dos, cinco, diez años y no estudia? O no lo lleva al colegio, o no hace, o no ve la forma de hacer lo que estudia. Se detiene, ¿no?, en la evolución del conocimiento. Y si se le ocurre estudiar recién a los 15 años, va a ser el primer grado. O sea, todos van a ser niñitos en el colegio y él va a ser pues el único adulto. Quizás hasta le dé vergüenza, ¿no? Pero no, nunca es tarde tampoco. Entonces, así como necesitamos de un conocimiento intelectual, también necesitamos de un conocimiento espiritual. El conocimiento intelectual es válido, pero más válido es el conocimiento espiritual. Y así, miren, todo evoluciona, todo avanza. Hasta un fierro, ¿no?, un metal, una madera, necesita también de espacio y de tiempo para evolucionar. Y también su filosofía, pues, es la materia. La materia evoluciona en su ley de materia y el espíritu en su ley de espíritu. Entonces, aprendamos a valorizar el tiempo. El tiempo hay que distribuirlo en tiempo mayor y tiempo menor. tiempo menor a las cosas materiales, ¿no? Necesidades físicas, dormir, comer, alimentarnos, vestirnos, ducharnos, hacer también, bueno, nuestro deporte, aunque el deporte está en el tiempo mayor, ¿no? Y el tiempo mayor, dedicarlo pues a la vida espiritual, o sea, hay que dedicarle más tiempo a la eternidad, más tiempo a nuestra evolución interna y menos tiempo a las cosas materiales, lo que el ser humano hace lo contrario, ¿no? Le dedica el mayor tiempo del día a buscar el sustento, el pan de cada día, que es válido porque el sistema así lo empuja, ¿no? Y poco tiempo para lo espiritual, muy poquísimo tiempo. Y entonces también tenemos que valorizar el espacio, la tierra, la naturaleza. Es maravilloso. Y también el estudio, una forma de filosofía. Hay cantidades de conocimiento que hay que aprender. Y uno, mientras más aprende, como que menos sabe, ¿no? Como que el universo lo anonada de tanta sabiduría. Entonces al final uno termina diciendo, como Sócrates, yo solo sé que nada sé. Pero igual estamos aprendiendo. Y también el conocimiento espiritual que está por encima de todo. Qué maravilloso, ¿no? Encajar estos tres puntos para nuestra evolución. El tiempo, el espacio y el conocimiento. Por lo tanto, si nosotros hacemos buenos cálculos y distribuimos bien, vamos a evolucionar, vamos sintiéndonos mejor, vamos como a tener un gozo interno. Y bueno, y eso es bueno sentirnos bien. No es bueno pues sentirnos así mal, ¿no? Sino siempre hay que sentirnos bien, siempre. Es como autodecretarse. Yo soy un ser positivo. Yo soy un ser positivo. Y si hay que dar solución a problemas negativos, pues hay que tomar resoluciones firmes. Bien pensado y bueno, hay que tomarlos. Porque hay que entender de que todo lo malo hay que transformarlo en luz. Así como Dios transforma las tinieblas en luz. Al principio todo estaba vacío, en tinieblas y en oscuridad. Y dijo el Creador, hágase la luz. Eso es una transmutación instantánea de las cosas. Si me viene un pensamiento negativo, transformarlo, poner resistencia mental y transformarlo en positivo. Y eso, esa positividad, esa mente positiva, se va a ver en mis acciones, en mis actos, en mis ideas, en el vivir diario. Es así, porque uno actúa de lo que tiene dentro del corazón, de la mente. Así uno se manifiesta. Si uno tiene cosas negativas, pues así se va a manifestar. Si uno está pensando negativamente, pues las acciones van a ser también negativas. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso, ¿no? Y bueno, la salud también requiere de espacio, tiempo y filosofía. Esto es maravilloso. Ahí ya insertamos todos los demás elementos de la naturaleza. La salud requiere también de un tiempo que hay que mantenerla constantemente. Y si perdemos la salud, pues hay que normalizar nuevamente las funciones orgánicas. Hay que restablecerla nuevamente. Y bueno, pues hay que interesarnos, poner voluntad, pues para tratarnos, ¿no? Necesitamos también un espacio para hacer ejercicios, necesitamos un espacio para poder expandirnos, es así, y necesitamos de estudiar todos los días, de aprender todos los días. Aquí, bueno, quizás usted algo aprenda, pero necesita usted en su casa aprender más, en su centro de trabajo, en la academia, en la universidad, donde esté. Entonces, la salud es muy valiosa y de este programa es especialmente llevado, ¿no?, hacia la salud, lo llevamos y lo conducimos hacia la salud preventiva, hacia la salud que implica ponderación, que implica armonía interior, que implica paz. Eso es muy importante. Y bueno, estamos aquí para poder servir, que es lo más maravilloso, el servicio devocional o el servicio hacia usted, el servicio hacia nuestro prójimo, el servicio hacia la naturaleza, ¿no? Sirviendo a nuestro prójimo estamos sirviendo a Dios, como dice el mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo, a Dios y tu prójimo por sobre todas las cosas. O amando al prójimo también estamos amando a Dios. Entonces, bajo esas premisas, todos los días usted aquí nos sintoniza en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, llegando a través de su mejor frecuencia, Radio Cielo, en los 1010 amplitud modulada, llegando a todos los destinos de nuestro país en las diferentes retransmisoras a nivel nacional. Muy bien, vamos con un tema de salud. Vamos con un tema de salud. ¿Qué tal si dejamos que usted participe en tantos temas que nos escriben, nos llaman, pero también hay oyentes, radio oyentes que dicen, pero yo quiero que toquen este tema. Y bueno, vamos a darle esa oportunidad para que usted nos llame a los teléfonos 472-3110 y 472-3184. Y también para el interior del país, 472-3383. Así que son oportunidades que, bueno, damos aquí, brindamos aquí para que usted también participe en los temas de gran interés. Vamos con esta primera llamada. Adelante, buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está nuestra dama? ¿De dónde nos llama? Sí, le estoy llamando de acá, de Chorrillos. Sus temas siempre son muy buenos, sobre todo de salud. Yo le estoy llamando, doctor, porque en una oportunidad yo le escuché que había unas gotitas para la presión al ojo. Ah, sí. Entonces yo me acercaba acá a Chorrillos, a Luz Alfa, y me dicen que no hay. Entonces, quisiera saber si usted conoce algún medicamento que... Uh-huh. sea para presión al ojo, para un familiar, está echándose unas gotitas que le ha mandado la doctora, pero no le baja la presión. Yeah. Y quisiera, de repente usted conoce, sabe de alguna gotita natural o que se puede utilizar. Claro. Como le repito, siempre lo escucho y siempre sus comentarios, sus consejos son muy buenos. No sé, no tendría por qué cambiarlos. Gracias. Gracias. Muy amable. Le agradecemos, sí, es bastante interesante sobre la presión intraocular, ¿no? La hipertensión ocular. Y lo padecen muchos seres, indudablemente, que sí. Y esto hay que ver a qué se debe, ¿no? Para buscar la solución, inclusive natural, que sí. Indudablemente que nosotros hayamos estudiado este tema y hemos sacado un colirio. Desgraciadamente se nos venció la fecha ya hace 6 años atrás, y la burocracia es muy tremenda para poder nuevamente concedernos otros 5 años o 10 años. Estamos en eso, así que pues, ya llevamos más de 2 años en esa espera, hasta 3 años, pero bueno, y no podemos violar la ley, pues brindando algo donde no tenemos el permiso, ¿no?, necesario. Y en verdad que sí, este producto son unas gotas, un colirio, unas gotas que están proporcionadas en base a el extracto de zanahoria, pero sacado bajo una técnica que es muy, digamos así, hay que tener mucha paciencia para sacar este producto. Y también el airampo, ¿no?, las gotas del airampo. Bueno, y algunos otros elementos importantes también, en donde uno, ¿qué es lo que hace? Y puede hacerlo, mire, a ver, vamos a ayudarle, ¿no? Usted coge una zanahoria, de preferencia grande, y le saca, le hace un sombrerito, ¿no? Le saca la parte de arriba, la parte más ancha, así con el cuchillo, y le hace un sombrero, ¿no? Como un sombrero. Y después, la parte que quedó ya plana, le hace un agujero del tamaño de, del diámetro de un lapicero, ya más o menos de profundidad será pues unos 3, 4 centímetros, no más, o un poquito más, hasta 6 centímetros, ¿no?, de profundidad, del diámetro de un lapicero, y le agrega una a dos gotitas de miel de abeja, nada más, y lo deja, y lo tapa, y lo deja de un día para otro, de un día para otro, ¿correcto? Y al siguiente día aparece un líquido de la zanahoria, y coge un gotero y agarra unas dos o tres gotitas, dos gotitas en cada vista, dos gotitas en cada vista. Ahora, también puede darle otro valor más agregado. A estas dos gotitas de miel le puede agregar gotitas de airampo, o sea, gotitas ahí de airampo, unas, por decir, unas 5 a 6 gotitas de airampo a ese recipiente, ¿no? A ese espacio que usted le ha hecho en la zanahoria, de 6 centímetros de longitud de profundidad y el diámetro de un lapicero, nada más, que también entre pues un gotero después, ¿no? Entonces, esto lo puede hacer, esto le puede durar para 2 o 3 días, ¿no? Porque lo haría, las gotas se aplicarían en la mañana, a mediodía y en la tarde. Así sería. Mire, esto es un experimento de lo más natural. Ha habido, bueno, como una inspiración divina, ¿no? Para poder hacer un colirio tan efectivo y tan natural. ¿Correcto? Y va a ver que le va a bajar la presión intraocular. Esto es maravilloso, la naturaleza nos revela cosas asombrosas, asombrosas, porque nadie pues está libre de quedar ciego, ¿no? Pues no hay mucha presión intraocular, debe haber un equilibrio, ¿no?, entre la producción y la eliminación, ¿no?, del humor acuoso dentro de la vista, que es lo que mantiene la forma del globo ocular. Entonces, cuando hay mucha presión, pues puede perjudicar, ¿no?, la vista, ¿no? Conduce pues al famoso glaucoma, ¿no?, demasiada presión intraocular. Por eso es importante hacerse medir la vista, ¿no?, con unos aparatos muy importantes, o hacerse un examen ocular, ¿no?, con el especialista. Y bueno, y aplicar este tipo de producto, o sea, hacerlo en la casa, se puede hacerlo. Consígase un gotero, es fácil conseguirse, y hágalo en esta forma. Entonces, prácticamente esto es muy bueno para el ojo seco, por ejemplo. ¿Cuántos no tienen, padecen del ojo seco? ¿Y cuántos no padecen con problema de glaucoma? O sea, el aumento de la presión, ¿no?, dentro del ojo. Y de ese punto de vista, los vasos se relajan, ¿no? Porque los pequeños vasos del interior del ojo, o sea, este es un problema en el fondo de circulación, ¿no? Porque los microvasos o los pequeños vasos se obstruyen, pues, y esto destruye poco a poco las fibras nerviosas. El nervio óptico, por ejemplo, las fibras del nervio óptico poco a poco se van destruyendo hasta que se va perdiendo la visión. Entonces, gracias a este líquido de la zanahoria, la miel y el airampo, en forma muy natural, no hay ninguna contaminación, no lo va a poner tampoco usted a un sitio donde hay tierra, ¿no?, ahí abierto el orificio, ¿no? Entonces, ahora mucho mejor si hay luna llena. Y esto lo pone usted al sereno, bien tapadito, ¿no?, ahí a los rayos de la luna llena, mucho mejor. La luna despliega un magnetismo, cuando lo sabemos utilizar, muy bueno. a tal punto que las plantas, por ejemplo, cuando hay luna llena, todos sus principios activos los suben desde la corteza hacia las hojas, y entonces uno aprovecha al máximo los nutrientes de esa planta. Y entonces, en ese aspecto también, a veces coinciden las cosas, hacer ese tratamiento en luna llena, mejor, pero no se haga problema, no espere la luna llena, hágalo hoy día mismo en la noche. No es caro, es sencillo de hacerlo, y esperamos pues que durante toda la noche el laboratorio natural de la zanahoria, ¿no?, haga toda una síntesis, elabore este líquido para todo tipo de problema de la vista, sobre todo, más que nada, para cuando hay mucha presión, es decir, problema ya de glaucoma, el ojo seco, es un desinflamante maravilloso. Y bueno, sería así. Y si quiere algo, digamos, por ejemplo, una infección de la vista, ya es la orina. La orina, no tenga miedo, ningún temor. Cuando haya conjuntivitis o algún problema de infección a la vista, en menos de 24 horas esa vista está como nueva. Así es, la naturaleza es maravillosa cuando la sabemos aplicar. Entonces, aquí ya tienen pues una excelente fórmula para los problemas de el glaucoma, la presión pues del humor acuoso, ¿no?, del interior del ojo. Para el ojo seco también es muy bueno. Bueno, nos indican que vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Productos naturales. Luz Alfa. Levadura de cerveza. Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antianémico. Purificador de la sangre. Protege el hígado y la vesícula biliar, además de aumentar el tono y desarrollo muscular. Previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Maca, Luz Alfa. Combate la anemia crónica, reduce la fatiga, proporciona vitalidad, energía y claridad mental. Refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, previene la osteoporosis y combate la infertilidad en hombres y mujeres. Adquiera su maca en harina o en cápsulas. Maca, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. SP Goy de Luz Alfa. Fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos. Protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOY. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOY, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOY, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos después de estos interesantes mensajes en este espacio de la medicina auténtica, la medicina integral de Luz Alfa. Todos los días, no se olvide, pase la voz. Estamos a partir de las 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde. Y bueno, y ustedes seguramente están aquí con lo mejor de su sintonía, buscando la mejor información a través de este espacio de todos los días. Bueno, vamos a seguir con las llamadas, vamos a abrir las llamadas al 472-3110, 472-3184, y para el interior del país, 472-3383. Bueno, nos estaban haciendo una pregunta en cuanto pues a la glucosa, nos dicen cuánto debe ser, ¿no? Lo normal. Pacientes que a veces se sube pues, demasiado la glucosa, el azúcar en la sangre, y entonces a eso le llaman la diabetes, ¿no? Y también cuando baja demasiado, de igual manera también hay pacientes hipoglicémicos, ¿no? Con bajo bajo azúcar en la sangre. Entonces, pero más común es los pacientes con hiperglicemia, los pacientes diabéticos. Lo normal es de 70 miligramos por cada decilitro de sangre. Lo más mínimo, ¿no? 70 y lo máximo, pues 110. A veces puede llegar unos puntitos más, pero ya hay que tener cuidado, ¿no? De 70 a 110. Entonces, la glucosa, pues es la principal fuente, ¿no? De energía que necesita nuestro cuerpo para que las células procesen, ¿no? Mediante lo que se llama el metabolismo celular, en especial en el mitocondria, y desde ahí se produzca la energía para su reproducción. En las células cancerígenas, pues esto es a toda velocidad, se autorreproducen justamente en base a la glucosa, en base al azúcar, ¿no? Como que solas se proporcionan energía, ¿no? Y la terapia para el cáncer consiste en bloquear este metabolismo celular de la célula, ¿no? Bueno, entonces la glucosa pues es un azúcar, ¿no? Un azúcar simple, ¿no? Hay complejos también, es un monosacárido, Y esto pues procede cuando uno mastica un carbohidrato, ¿no? Es decir, un trozo de pan, de harina, de almidón, de papa, de camote, de cereal. Y entonces esto es bastante importante para tener pues calorías, para la energía del cuerpo, sobre todo si uno viaja a lugares donde hay mucho frío, bueno, son sitios fríos de altura, sea Huancayo, sea Bogotá, por ejemplo, la gente consume mucho pan, bastante pan, o Santiago también, en época de frío, consumen bastante marroqueta, bastante harinas. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita de bastante carbohidratos para que de ahí se provea de energía a nuestro cuerpo. Y dentro de ello, pues, está la glucosa, ¿no? Entonces, y esto implica también en los bebés que están en crecimiento, la mitad de su plato, de su alimento, debe ser carbohidrato. Debe ser carbohidrato, no vamos a ponerle pues la mitad del plato de proteína, ni la mitad del plato de grasa, ¿no? La mitad, el 50% del alimento para los niños y los bebés en crecimiento debe ser carbohidratos, pero carbohidratos naturales, diríamos así, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre es importante mantener este orden, ¿no? Entonces los niños se vuelven así chapositos, se vuelven rellenitos, ¿no? Se vuelven rellenitos porque pues se le está dando el suficiente carbohidrato. Por ejemplo, un exquisito desayuno pues es camote al horno, ¿no? Su camote al horno con un encebolladito de brócoli. ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! Entonces aquí pues el niño crece muy bien, con mucha energía. Y si queremos extraer esa energía de los carbohidratos, también se necesita otro elemento. Esto es muy importante entenderlo. O sea, para que se pueda extraer la energía de los carbohidratos, nuestro cuerpo, nuestro organismo hace uso de la tiamina y la riboflavina, que son parte del complejo B. Por eso es importante también su levadura de cerveza, ¿no? O los cereales también. Por eso es importante un cereal diario. Y en esa cascarita está el complejo B. Pero si usted consume ese cereal industrializado, ya la industria molinera le quitó la tiamina y la riboflavina. Y prácticamente deja solamente una harina refinada, ¿no? Una harina pues pobre, un carbohidrato pobre. Entonces, por ese lado, eso es lo que malogra pues el páncreas. Por eso que la diabetes es un problema de trastorno metabólico de los carbohidratos. El páncreas, ¿no?, es el que produce justamente hormonas muy importantes, ¿no? Y en ese aspecto, esta hormona pues estimula al glucógeno que se almacena en forma de glucosa y que se libera a la sangre. Entonces, por ese lado, hay que consumir siempre carbohidratos complejos, carbohidratos naturales, orgánicos, no los que ya son procesados, no sea el maíz, el pan de maíz, el pan de integral, ¿no?, el pan de centeno, cuando ha sido estos días, bueno, pasando por Chaclacayo, hay un mercadito, indudablemente, bueno, un tiempo atrás hemos vivido en Chaclacayo, y qué maravilla, un señor estaba con su canastón vendiendo unos panes, pero qué agradables, ¿ah? Después de bueno, Costa Rica, después de en La Paz también, bueno, es el tercer lugar donde encuentro unos panes, pero maravillosos, claro, un poquito caros, pero eran, como dice, un pan griego, ¿no? Un pan con mijo, con centeno, bueno, harina integral, muy agradable, ¿eh? Muy agradable. y otro pan pues con, lo hacía con cacao, con chocolate, con cacao así natural, pasas, ¿no? También muy agradable, muy ingenioso el caballero para poder romper los esquemas normales pues de las panaderías, ¿no? Sacar unos panes grandes y pesados, por cierto, muy nutritivos. Y en verdad que uno en su casa, si hay un espacio, ¿no? De cuánto pues sería, medio metro o un metro cuadrado, puede usted mandar a hacer su hornito. Un hornito, se puede hacer un horno y hacer su propio pan, amasar la harina, todo ese aprendizaje, ¿no? Amasar la harina, inclusive aprender a hacer el pan de germinado, ¿no? De trigo germinado, o de quinoa germinada, de alfalfa germinada, pero más es el de trigo germinado. El primer pan que enseñó el Hijo de Dios, Cristo, en el pasado de la tierra, él realmente enseñó a hacer el pan de trigo germinado. Lo que pasa que a veces los seres humanos olvidamos, ¿no? Que generalmente quien da más, quien enseña primero siempre es la divinidad. ¿Por qué? Porque nuestra sangre necesita de alimento puro. Necesita, como Cristo mismo decía, ¿no? Que la sangre de nuestro cuerpo tiene que estar siempre inmaculada, siempre pura, siempre clara, siempre limpia y cargada de energía vital. Esa es la sangre de la madre naturaleza, así como el agua cristalina, ¿no? Que es pura, así el agua del arroyo, ¿no? Donde se precipita desde las montañas. ¡Qué maravilla! Él explicaba así. Entonces, él enseñaba también con mucho amor a hacer el pan de, no solamente él era carpintero, ¿no? Sabía, bueno, casi diríamos pues, todos los oficios, ¿no? Y de nada especial, pues porque siempre se habla el pan de cada día, ¿no? Del pan de cada día. Y él enseñaba justamente pues que debemos hacer germinar el trigo y de ahí molerlo. Cuando ya está germinado, molerlo, ¿no? Con un molino normal. Bueno, en esa época empleaban un batán rotatorio y con la mano lo iban moliendo, ¿no? Uno lo ve hasta en las películas, ¿no? Y bueno, una vez que queda la masa, uno puede, si gusta, agregarle leche, darle valor agregado, ¿no? Un poquito de levadura de cerveza, germen de trigo, en fin, uno puede agregarle pasitas, hacerlo, pues, digamos, agradable, ¿no? Su aceite de oliva, que es indispensable. Y bueno, y someterlo pues al horno, ¿no? Ponerlo al calor. O si usted está en un sitio limpio donde hace bastante sol, lo va a dejar, justamente lo va a dejar que el sol sea el que lo cueza, ¿no? Es así. Entonces, en uno de los capítulos, me parece en el capítulo 33 del Evangelio de la Salud, aquellos que ya tienen el libro del Evangelio de la Salud, y bueno, lo tenemos en el centro de medicina de Luz Alfa, creo que está un sol o dos soles, es un costo ni siquiera simbólico, es un regalo. Antes lo regalamos, indudablemente, pero desgraciadamente, pues, muchos, bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, y se estiran la mano, pero van y no lo leen, ¿no? Bueno, y el que está interesado, pues está interesado, aunque sea un poco de interés que ponga, ¿no? Bueno, entonces Cristo en ese capítulo enseña que el pan integral con la cáscara del grano es más sano y va a asegurar, decía él, ¿no? Va a asegurar una buena digestión, una buena asimilación y una buena evacuación. Entonces se dice que uno de los asistentes le pregunta al divino maestro. Le pregunta, ¿por qué, señor, a veces el pan cae mal, produce dolores de estómago, detiene la digestión y la evacuación? Y bueno, y Jesús dice, le explicaba y le decía por qué. Esto se debe a muchas causas, le decía. La principal causa es la ignorancia del que así sufre. Pues el pan preparado en la forma como os enseñé no provoca trastornos. ¿Por qué? Porque el pan que enseño tiene todos los ingredientes necesarios para producir una perfecta digestión, una perfecta asimilación y evacuación. Y bueno, y así le iba explicando hasta el proceso de la saliva y todo eso, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, vamos con los contactos, entonces vamos a abrir nuevamente, aunque están sonando cada momento las llamadas, vamos a abrir las llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenida. Doctor, ¿sabe qué? Yo estoy tomando propóleo hace 2 semanas. ¿Ya? Pero, o sea, que estaba con una flema amarilla, ¿no? Pero estoy mejor en ese aspecto, pero ahora la parte de la garganta la tengo así como... Como a uno le da faringitis, eso me arde y cuando paso la saliva me duele. Ajá, ¿qué más debo de tomar ahí? Ya, perfecto. Eso, por favor, que me diga, doctor. Si debo agregar más, ¿qué tiempo debo tomar el propóleo? ¿O debo hacer algunas gárgaras? No sé. Correcto. Vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias. Sí, indudablemente, pues que el problema de la faringitis... Hay que determinar, ¿no?, en los estados en que se puede inflamar, ¿no? Y generalmente, pues cuando la faringitis o la faringe se encuentra enrojecida, como dice usted, hay un poco de dolor, ¿no?, de fastidio cuando uno pasa un alimento. Bueno, es una faringitis que está comenzando, una faringitis ya simple, diríamos así, moderada, ¿no? Y aparece también a veces hasta un poquito de fiebre. Bueno, eso se puede tratar en forma muy rápida, ¿no? Pero el problema está que muchos no se tratan de la faringitis simple y pasan ya a una faringitis donde ya hay demasiado dolor, muy intenso, ¿no?, al tragar el alimento. Y bueno, hay ya presencia inclusive de pus, ¿no? Y después también... La faringitis que es irritativa, es una faringitis como quien dice seca. No hay expectoración, no hay flema, es más que otra cosa irritativa, o sea, irritante, ¿no? Entonces, para esto le vamos a recomendar, bueno, está tomando seguramente su propóleo con la savia de plátano, está muy bien. Puede agregar aquí también el helicocin, 2 cucharadas de helicocin, que es un antibiótico tanto para Helicobacter pylori, una bacteria muy fuerte, y bueno, y también hacer un toque con un hisopo impregnado con algodón así de sangre de grado. Entonces, abrir la boca, usted mismo puede untarse en el dedo, pero con un algodoncito bien, bien, que no se vaya a quedar adentro, ¿no? Y abrir la boca y... darse esos masajes, ¿no?, esos toques, o que alguien lo haga pues con un hisopo grande de unos 10 centímetros, entonces también, ¿no?, pero hay que tomar aire antes, ¿no?, para que uno pueda resistir lo máximo de tiempo que pueda permanecer la sangre de grado en contacto aquí con las bacterias, ¿no? Entonces, generalmente en medicina convencional es muy casi imposible, ¿no?, que traten los problemas de faringitis, ¿no? Pero a la vez usted ha tenido un resfriado, los problemas de virus. Bueno, en nuestro país está aumentando pues la N1, H1, un tipo de la influenza, ¿no?, que hay que cuidarse bastante, ¿no?, porque generalmente cuando los organismos están un poco debilitantes, cuando están un poco debilitantes, prácticamente invade el virus, ¿no?, y esto es muy contagioso, ¿no?, es una infección viral muy contagiosa de todo nuestro aparato respiratorio. Y esto pues se disemina por los estornudos, por la tos mismo, y prácticamente hoy en día no se considera ya las vacunas que sean tan exitosas, ¿no? Entonces hay tres tipos, pues, de influenza, la A, la B y la C. Y el tipo A es la más común, donde mueren millones de personas, ¿no? Los que la B y la C mueren pocas, ¿no? En el caso del Perú, al parecer, es la B y la C, ¿no? Y bueno, pues el gran problema aquí es el negocio de la vacuna, ¿no? Más que prevenir, más que aplicar o hacer una cultura, provocar, ¿no?, en la población que se cuide, ¿no?, con una buena cultura alimentaria, rica en antioxidantes, en vitaminas. Eso no se escucha, nunca se ha escuchado un aviso por parte del gobierno, ¿no?, que gente que tome su vitamina C, que consuma alimentos ricos en antioxidantes, verduras, hortalizas, jugos. Eso es más importante que estar, pues, vacunando, ¿no?, aplicando vacunas. Entonces, por ese lado, hay que tener a la mano nuestro propóleo Luz Alfa, que es antiviral y antibacterial, en el botiquín naturista, para tomar cuando aparezcan los resfríos, unas 30 gotitas cada 4 horas. Y es muy importante beber bastante líquido. Por ejemplo, el asmachil, que es muy bueno, ¿no? La muyaca, también son plantitas muy buenas para las vías respiratorias, tienen aceites esenciales que hacen también de antibióticos, ¿no? Entonces, nada de alimentos donde haya almidón refinado, o sea, harinas, bajar el consumo de las harinas, el arroz, no, para nada. Y lo que hay que cuidar son las complicaciones, ¿no? Las complicaciones, porque la influenza, el N1H1, conlleva generalmente a la pulmonía, a la pulmonía bacterial, ¿no? Y entonces, por ese lado, se puede complicar, ¿no? También hay que hacer inhalaciones en la noche, por ejemplo, antes de acostarse, se puede hacer vaporización de aceite de eucalipto, ¿no? Unas hojitas ahí en la olla, bien caliente, y después usted con una sábana se tapa totalmente y, bueno, abre y cierra, abre y cierra. Es muy bueno, porque todos los aceites esenciales también hacen de antibiótico, ya hacen de antibiótico, es así. Muy bien, vamos a más contactos, a más llamadas al 472-3110 y 472-3184. Adelante. Doctor, por favor. ¿Cómo está? Por favor, sobre el síndrome de ausencia. ¿Por qué es bueno y por qué viene? Además también la hipertensión y angina de pecho, por favor. El síndrome de... Dijo 35 más, años. Pero, sí, es de abstinencia, ¿no? Más de ausencia. Sí. Ya, correcto, no se preocupe. Sí. Ya, sí, es el síndrome de abstinencia, no de ausencia. Bueno, generalmente, pues, este síndrome de abstinencia o de ausencia son un conjunto de síntomas que pueden darse tanto físicos en el cuerpo como síntomas mentales. Por cierto, no son nada agradables, ¿no? Y bueno, en general, a veces un producto X puede producir una euforia, ¿no?, una ansiedad, una dependencia. Entonces, generalmente los síntomas de abstinencia más frecuente son los que lo causan, por ejemplo, el alcohol, la dependencia alcohólica, la dependencia de las drogas, la dependencia del fumar, el tabaco, o también el uso muy habitual de tranquilizantes. Hay otros productos que pueden causar este síndrome de abstinencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se da bastante este síndrome de abstinencia porque la gente, pues, como está legalizada la marihuana, entonces la gente anda con su marihuana en el bolsillo, ¿no? Nadie lo puede meter preso porque está legalizado. O sea, ya el mal, el vicio está legalizado, tiene carta de ciudadanía. Creo que en Uruguay, no sé dónde, en Paraguay también quieren legalizar la marihuana. Imagínense, es una cosa espantosa, ¿no? Aunque el mal está ya legalizado, ¿no? En apariencia, ¿no? se lo persigue, pero en el fondo no es así, ¿no? Igual también este síndrome lo puede causar aquellos que son adictos a los psicoactivos como es la cafeína, el café, ¿no? Café, por ejemplo, en Colombia hay muchos síndromes de abstinencia. La gente consume el cafecito en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿no? 3-4 veces al día están con el café, le llaman el tintico. Y bueno, y así sucesivamente, una serie de narcóticos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido diferentes tipos de pacientes, unos por alcohol, otros por narcóticos, otros por tranquilizantes. Hay muchos que, quieren estar tranquilos, ¿no? En vez de estar con temblores, con depresión, con irritabilidad, ¿no? Entonces utilizan algunos narcóticos, algunos tranquilizantes, o sea, sobre todo los barbitúricos, ¿no? Y los prebromatos y tantos que hay en el mercado. Pero la idea es que a veces todo esto no se va a la causa, sino solamente se está yendo al efecto. Y la causa de este síndrome de abstinencia generalmente lo conllevan los conflictos emocionales, los traumas emocionales que el ser humano padece durante su vida. Son traumas a veces demasiado fuertes y calan hondo en el subconsciente, en su ser, ¿no? Y por lo tanto ameritan tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Es así, los casos más difíciles prácticamente son aquellos donde hay una abstinencia por la cocaína, ¿no? Donde son casos muy fuertes, donde la depresión es demasiado profunda, y esto va acompañado, este síndrome, por problemas físicos también, mucho temblores, sudoración y náuseas, vómitos, diarreas. El paciente por momentos se irrita, tiene trastornos en el sueño, inmediatamente como que nuevamente busca la droga, busca otra vez. Una vez que la fuma, la toma, se siente tranquilo por un rato, por unas horas, quizás mediodía, un día, y otra vez nuevamente el cuerpo comienza a pedirle, otra vez comienza a temblar, se asusta, le da miedo, le da pánico, se irrita, y peor cuando no busca, no tiene la economía, vende las cosas, se roba las cosas. Es espantoso, ¿no?, este mundo del síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante que aprendan, les he enseñado a liberarse de esas emociones atrapadas, ¿no? Que ayuda bastante, enormemente. Y tomar tranquilizantes naturales, se recomienda, por ejemplo, hacer hervir 1 kilo de manzana en agüita de romero con toronjil. Ya 1 kilo de manzana en agüita de romero con toronjil bien hervido, y después lo licúa, ¿ya? Y licúa, lo cuela, y puede tomarlo una tacita antes de cada alimento. Mucho mejor si a esa tacita le agrega unas 20 gotas de Maxín y unas 20 gotas de Valerín. Excelente, maravillosamente excelente. Repito, hacer hervir 1 kilo de manzana en agüita de toronjil y romero. Después lo licúa y se toma una tacita con 20 a 25 gotas de Valerín y de Maxín. Esto antes de cada alimento. Ya es muy bueno, al menos desde un punto de vista natural. Ahora, ¿qué es lo que puede quitarle también este síndrome de abstinencia? Es la orinoterapia. Es decir, el paciente en el momento que esté tranquilo, sereno, se le conversa, se dialoga con él y se somete y quiere someterse a alguna terapia, pero no se le dice que la orina, sino que si es que él tiene el deseo, y de hecho que nadie quiere el mal, ¿no? Para sí, todos quieren salir de estos síndromes de abstinencia, de narcóticos y tantas cosas. Va a decir que sí, entonces recién se le dicen las bondades de esta técnica, de la orinoterapia, ¿no? De tomar su propia orina, ya si es posible hasta 3 veces al día. Y pero para eso hay que practicar una alimentación sana y natural, ¿no? Hay que explicarle pues que todo bebé cuando está creciendo en el vientre materno, en la forma de feto, a partir del tercer mes comienza a orinar 15 veces al día. Y eso es el líquido amniótico. Es decir, el 80% es su propia orina, el líquido amniótico. Y el 20%, bueno, lo que ingresa por medio de la mamá, por medio de la placenta. Y que eso se constituye en su alimento durante los 9 meses. Los 9 meses. Así es, y entonces pues no hay nada malo, ¿no? Por ahí. Entonces es una terapia también muy buena, que ayuda bastante, ¿no? La orinoterapia. Al principio puede tomarlo pues con un poco de limonada y después ya por sí solo, hasta que pierda ya el mal sabor, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Y bueno, también puede licuar una semillita de pacay, el jugo de papaya o de guayabe, etcétera, ¿no? Y tomarlo. De igual manera también dele pues su, en este caso, en casos muy graves, puede darle el cicán, 20 gotas después de cada alimento de cicán. También ayuda mucho al síndrome de abstinencia, ¿no? Bueno, y así hay una serie de casos que se dan, ¿no? En este síndrome, ¿no? Bueno, vamos con más contactos, con más llamadas. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos llama? De Los Olivos. Adelante. Doctor, yo tengo 57 años y tengo osteoporosis en grado 4. Entonces, yo estoy tomando el vinagre de manzana porque el fijador, el otro, me ha dado gastritis. Entonces, quiero saber el vinagre de manzana, ¿cómo debo tomarlo? He comprado el triple, entonces quiero saber cómo debo tomarlo después de las comidas, antes de las comidas, cada cuántas horas, y otra cosa es, yo tengo rinitis alérgica y a mí me han dicho que tengo el tabique desviado, y el doctor me dijo pa, que siempre voy a sufrir de garganta, de faringitis, de congestión nasal porque el tabique está desviado y que necesita operación. Entonces, yo quería que me dé una orientación. Y otra cosa, la quinoa, la kiwicha, eso que venden en pretostado, esa harina refinada, eso quería que me responda. Gracias, doctor. Muy bien. Con todo gusto vamos a responderle, ¿no? Sí, indudablemente que en cuanto pues a el problema de la osteoporosis es muy común hoy en día y avanza y avanza y al parecer no hay buena información. Bueno, los programas de medicina natural como que no explican bien, menos los de medicina convencional. Simplemente tome su calcio y todavía un calcio que es el carbonato de calcio, que es no es tan orgánico, tan natural, ¿no? Prácticamente es como un mineral que lo extraen de las piedras de caliza y hace daño. Algunos lo asimilan, pero a duras penas. Entonces, el problema de la osteoporosis es muy importante determinarlo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que en nuestras células, que todos los días los osteoblastos, sobre todo los osteoblastos, están formando el tejido óseo? ¿Y qué es lo que determina paralizar a esas células a formar calcio en el organismo y a retenerlo? Bueno, uno, está ya totalmente demostrado. Se elimina bastante calcio cuando hay un exceso de proteínas en el cuerpo, es decir, consumo de carne sobre todo, no por consumo de proteínas vegetales, sino por consumo de proteínas cárnicas. Entonces se precipitan más rápido los elementos como el calcio. Cuando hay un excesivo consumo de sal, también gran parte de la población consume demasiado sal. Cuando se consume café, té, también. Cuando se consume sustancias fosforizadas, quien no consume bastante gaseosa se consume hoy en día. Eso precipita el calcio de forma muy rápida, muy rápida. Bueno, todos los productos también que acidifican la sangre también precipitan el calcio. Llámese los mariscos, las carnes, los embutidos. Imagínese usted. Entonces, el cuerpo, cuando hay demasiada acidez, o sea, la sangre se torna muy acidificante, ese exceso de acidez, el cuerpo, el organismo, trata de compensarlo. ¿Cómo trata de compensarlo? Liberando minerales del cuerpo, minerales sobre todo alcalinizantes, como el calcio. Entonces los huesos tienden a empobrecerse, tienden a hacerse huequito, pues de ahí viene la palabra osteoporosis, ¿no? Huecos en los en el calcio, en los huesos, y esto favorece la osteoporosis. Entonces también hoy en día hay muchos trastornos a nivel hormonal. Entonces cuando los ovarios, a partir ya de los 40 años, sobre todo en las damas, ya no producen las suficientes hormonas, entonces esto comienza a favorecer la pérdida del calcio. Por eso que siempre hay que tener los suplementos, ¿no?, en la casa, ¿ya? Esto es importante, ¿no?, los suplementos nutricionales, ¿no? Cuando hay falta ya de hormonas, hay que recurrir a los fitoestrógenos, hormonas de origen vegetal. Esto, bueno, en Luz Alfa lo tenemos a través del Citrazoy, ¿no? Donde se puede tomar 2 capsulitas 3 veces al día con los alimentos de Citrazoy. Pero también, si usted no tiene pues las posibilidades de adquirir el Citrazoy, tampoco se va a dejar. Entonces busque usted al menos germine la soya, por ejemplo. Consúmase una porción diaria de soya germinada. Entonces, le estamos dando también la solución así alternativa, también natural. Y así, bueno, la falta de ejercicio también hay que tomar en cuenta. Mire cuántos factores hay. No es cuestión, tome calcio, pero no puede, no va a asimilarlo, pero ni un miligramo, ¿no? También la falta de ejercicio, ¿no?, también hace que, digamos, se pierda masa ósea. Porque, ¿qué sucede? Que el ejercicio o la vida sedentaria predomina a la destrucción del hueso, ¿no? En cambio, el hacer ejercicio, se tensan los huesos, se fortalecen los huesos, se fortalecen los osteoblastos que forman el tejido óseo. ¿Qué más? Bueno, hay más factores que nadie lo dice, son pocos, raros, ¿no? Que usted escuche que un problema de osteoporosis, le diga, usted tiene que tomar en cuenta estas medidas, así y asá. Otro problema es también que hay damas que están con gastritis, y la gastritis no permite asimilar el calcio, porque el calcio se asimila en un estado un poco más ácido, ¿no?, que alcalino. Entonces el fósforo, bueno, sí necesita un estado alcalino, ¿no?, una proporción, un pH pues adecuado, ¿no? Entonces eso también es otro problema. Entonces por ese lado le recomendamos pues tomar el Citrazoy de Luz Alfa. Tómese 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. También el complejo B, la levadura cerveza, unas 2 cápsulas también con los alimentos 3 veces al día. Agregue usted a ello una cucharadita también de harina de coca. La harina de coca tiene cantidad de calcio orgánico y natural. Y un buen fijador, pues tome su vinagre de manzana o el vinagre triple también de Luz Alfa. Unas 2 a 3 cucharas de 2 a 3 veces al día, ¿ya? Es muy natural. Entonces, en ese aspecto usted va a prevenir o a detener, ¿no?, que aumente el problema de la descalcificación de sus huesitos, de la descalcificación ósea. Y en ese aspecto, pues estamos aquí para poderle brindar toda esta información. Y bueno, y en cuanto al problema de la rinitis alérgica, lógicamente, pues eso le puede provocar a usted más que faringitis, no, es mentira, no es así. Lo que le puede, en este caso, provocar es un problema de sinusitis. Sinusitis. O sea, por principio, usted no va a respirar bien, adecuadamente. Y bueno, y se complica con los problemas de alergia de todo su organismo. La alergia, bueno, se manifiesta en diferentes órganos del cuerpo, pero generalmente más ataca los canales nasales, en este caso, los cuadros de la alergia, a veces la piel, los problemas de dermatitis, ¿no? Cuadros alérgicos, generalmente, ¿no? Y en este caso, por los canales nasales. Entonces aquí, de todas maneras, haga caso a lo que le han indicado. Necesita urgente, pues, usted una pequeña cirugía para ese tabique desviado, ya que se la hagan sin ningún problema, y usted va a poder respirar ya mucho mejor, ya va a poder respirar mucho mejor. Hágase lavados más bien con la orinoterapia, tres veces al día, y puede tomar su propóleo, unas 30 gotas también antes de cada alimento, en este caso con dos cucharas también de nogalín, le va a hacer bastante bien. Ahora, en cuanto a la quinoa, las que venden quinoa pretostada, kiwicha pretostada, etcétera, indudablemente que es importante buscar un lugar serio, de buena fuente, donde al menos pues le den cierta seguridad, ¿no? Que buscar una seguridad total, uno mismo tiene que moler su propia harina. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado son los preservantes, ¿no? Que hoy en día emplean unas pastillas altamente tóxicas, ¿no? Porque si no, a la harina le ingresa rápidamente la levadura, los mohos, ¿no? Y se necesita, pues, esos conservantes, ¿no? Igual le agregan al arroz, al trigo, a todos los cereales que usted ve en el mercado, están bien bonitos, ¿no? Pero están con sus preservantes, ¿ya? Con sus preservantes. Entonces, lavarlos bien. Por eso los frijoles también hay que lavarlos bien. Quizás darles un hervor y botar el agua es mucho mejor. Igual a todos los cereales, todas las leguminosas, ¿no? Entonces, tenga nada más ese cuidado. Téngase cuidado y, bueno, buscar, pues, la fuente natural, ¿no? En la práctica a veces quizás vale la pena hasta abstenerse, ¿no? Y más bien sancochar la quinoa así al natural y después licuarlo, ¿no? Sería una solución más práctica. Si quiere una harina de quinoa, mejor licúa la harina entera, o la sancocha la harina entera y la licúa. Después, entonces ya usted, pues, prácticamente es como usted con su molino estuviera licuándola. Es así, y le da su valor agregado, su maca, su polen, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, igual también puede hacerlo con la kiwicha, igual puede hacerlo con la cañigua, ¿no? Lo lava bien, lo hierve, después lo licúa bien, bien. ¿Sí? Problema solucionado, ¿no? Problema solucionado. Así es. Bueno, vamos a unos mensajes inmediatamente y regresamos con mucho más aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Helicocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular, muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. AR Plus de Luz Alfa es un gran fortificador de las articulaciones. Es un producto indicado para el tratamiento de la artritis y artrosis. Además, AR Plus es para tratar la inflamación de la próstata. Regula la presión alta. AR Plus, atomizado, ayuda a disolver los depósitos de calcio y ácido úrico que causan la artritis. AR Plus contiene sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro y vitaminas A, B, C y E. AR Plus es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Papá, quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo con mucha felicidad. ¡Qué lindo nuestro bebé! Nos vemos pronto, amor. Cuídate. Yo tenía que viajar. Tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. Papá. Qué rápido crece mi hijo. Cómo pasa el tiempo. Desde niño mi hijo me decía: papá, algún día seré como tú. Qué bien, muchacho. ¿Cuándo regreses a la casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese, jugaremos juntos. Ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días. Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no puedo, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Otro día. Se fue contento. Y siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día hecho todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Pero, por favor, préstame el carro para visitar a unos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otra ciudad. Hoy lo llamé. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Quiero verte. Me encantaría, papá, pero es que no tengo tiempo, tú sabes, mi trabajo y los compromisos, pero muchas gracias por llamarme. Al colgar el teléfono, me di cuenta que mi hijo era como yo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Seguimos después de esta melodía musical en este espacio de todos los días, un espacio de la medicina natural alternativa de Luz Alfa, gracias aquí a Radio Cielo, que nos permite ingresar a todos vuestros hogares a través de los 1010 amplitud modulada. Muy bien, vamos a continuar con los contactos, vamos a continuar con las llamadas y bueno, nos... Hay tantas preguntas que hace nuestro público. En el caso de la... Nos llaman por el problema, pues, ¿por qué sube la presión arterial en forma muy rápida, no? Siempre hay que tomar en cuenta, pues, que todo nuestro cuerpo está formado por cantidades de tubitos, ¿no? Esos tubitos... como mangueritas así pequeñitas, son los que conducen la sangre del corazón a todo el cuerpo. Y estos vasitos, estas venas, estas arterias, son tejidos así que se dilatan, ¿no? Son bien elásticos, sus paredes son muy elásticas y se dilatan cuando nuestro corazón late a cada momento. Cada latido de nuestro corazón hace que se dilate y se contraiga, se dilate y se contraiga. Y esto es lo que hace que se mantenga en movimiento la sangre, ¿correcto? Hasta lo que es la próxima sístole, diríamos así, ¿no? Y entonces, algo parecido también pasa con los intestinos, ¿no? Cuando usted está pasando un alimento ya previamente masticado, procesado, los intestinos comienzan... digamos, a sufrir un movimiento, una peristalsis, como que se estimulan, ¿no?, las paredes de los intestinos. Entonces también sucede al igual también con las arterias en la sangre. Igual obran con mucha elasticidad, ¿no? Comienzan digamos, a tener un movimiento, contrayéndose y dilatándose y expandiendo. Entonces, el problema está cuando esas paredes están llenas de ateromas, de grasas, de calcio, de colesterol, ¿no? Ahí está el problema. Entonces la sangre no circula adecuadamente, pero el corazón no puede parar. Entonces necesariamente pues tiene que subir la presión arterial. Bueno, para esto tome el Abutin, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col. Ya, esto al principio cada 4 horas y después antes de cada alimento, en la medida que comience a mejorar. Bueno, vamos con más contactos, más llamadas. Adelante. Gracias. Doctor, quisiera hacer una consulta. Doctor, yo tengo gastritis y aparte mi hijito tiene manchitas en la cara y me han dicho que es muy bueno los extractos y quisiera que me recomiende qué extractos puedo tomar, ¿no? Para recuperarme de la gastritis que tengo. Dígame, una pregunta. ¿Tiene acidez? ¿Hay agruras? Sí, doctor, tengo acidez. Acidez. Sí. Por lo tanto, usted debe ser muy emotiva, ¿no? Soy demasiado renegona también. Muy renegona, ¿no? Sí. Ya, y Y a mi hijita también no le gusta comer mucho, doctor. Ya. Sí. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 6 años. ¿Usted? Yo tengo 32 años. 32 años. Sí. Muy bien. Seguramente usted reniega porque a veces tiene que estar asimilando muchos conflictos que se presentan, ¿no? Reniego más que todo por mis hijitos, que tengo uno de 6 años y otro de 4 años, que son demasiado imperativos y me hacen renegar. Claro, pero tome en cuenta que si usted ve la parte positiva, vamos a explicarle, ¿ya? Ya, doctor, gracias. No se preocupe. Por la radio. Sí, indudablemente. Miren, esto es muy importante, ¿no? Aquí usted tiene que darle la vuelta a la medalla. Tome en cuenta que gracias a... ¿cuántos hogares, millones de hogares, no necesitarían tener, cuánto no querrían tener esa, llamémosle suerte, lo que sea, que usted tiene? De tener a 2 niñitos de 4 y 6 añitos, ¡ah, qué alegría!, ¿no? Que corretean, saltan, brincan, son graciosos, y es como tener 2 florcitas en la casa, ¿no?, que le dan alegría. Es como dice aquí, estamos vivos, ¿no? y siempre los niños son graciosos, ¿no? Y en la medida que van creciendo, más graciosos se tornan. Entonces, aquí, claro que usted quizás ha llegado a un punto de saturación, ¿no? Porque tumban una cosa, otra cosa, corretean aquí, allá, y quizás hasta hacen destrozos, pero eso es parte de la vida de los niños. No solamente pues que usted tiene que canalizarlos, regularlos, ¿no? Estar con ellos, contarles cuentitos, jugando, ¿no? El problema pues que quizás usted los abandona. Y porque lógicamente seguramente tiene muchas tareas, cocinar, lavar la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, yo le recomiendo aquí que busque el apoyo, la asesoría de una psicóloga o un psicólogo, para que usted en este aspecto tenga mejor manejo y control y manejo adecuado, porque usted se está haciendo daño renegando todos los días, enfermándose, malogrando su hígado, ¿no? Y no es por culpa de ellos, no es porque quizás usted no tiene la metodología adecuada para revertir esa cólera más bien en alegría, para revertirlo. Entonces, en ese aspecto, pienso que debe cambiar, ¿no? Usted, el método en la cual usted está actuando con sus niños, y seguramente pues se sale el control y les castiga, ¿no? Como dicen, no le ponga pero ni con un pétalo de una rosa, ¿no? No es bueno el castigo, que quizás emplee un poquito de disciplina, ¿no? Como quien dice, pues una mirada así molesta, es diferente porque coger el chicote, que coger, qué sé yo, un palo, que coger cualquier cosa para pegarles, ¿no? ¿No? O por último, pues bañarlos así con agua fría, ¿no? Pero tampoco porque se le resfría, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es muy importante que usted tenga otro manejo de la situación, si es que usted piensa pues que eso es lo que le hace renegar, ¿ya? Véalo más bien en el lado positivo, ¿no? Vea que es una ventaja que esos niños van a crecer, y ese niño tiene que crecer con mucho afecto, con mucho cariño, sanos, alegres, ¿no? Con mucha seguridad, ¿no? En vez de tener a una mamá enemiga, ¿no? Que los maltrata constantemente porque ellos juegan, porque ellos hacen su travesura. Acuérdese que usted también ha hecho travesuras. A veces la vaquita no se da cuenta que fue ternera, dice el dicho, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bastante importante, ¿no? Que tenga otro manejo de la situación. Después, en cuanto al problema de la gastritis, pues si hay acidez, es una gastritis emotiva. Necesariamente tome usted un antiácido natural, su extracto de papa con zanahoria, una papa blanca y dos o tres zanahorias los extracta y tómelos antes de cada alimento. Ya aparece reflujo ácido del estómago. Esto tómelo por lo menos mínimo un mes, ¿ya? Mínimo un mes, así de simple, nada más. Y beber y mastique bien los alimentos, quizás hay mucha ansiedad y pasa los alimentos así enteros, crudos. Entonces esos entran en estado de putrefacción intestinal y le provocan gases y bueno, y este reflujo, ¿no? Para las manchitas en la cara, pues aplíquele nada más, el extracto está muy bien, ¿no? Los betacarotenos, los flavonoides, etcétera, en los extractos, ¿no? Son desinflamantes también. Y tienen muchos antioxidantes, ¿no? Su extracto, por ejemplo, de zanahoria, de piña, de yacón, camote amarillo, apio, etcétera, etcétera, con manzana, ¿no? Mire, un extracto con manzana, piña y zanahoria es muy exquisito, muy agradable. Entonces, eso sí, de preferencia levantarse todos los días, ¿no? Y póngale en la carita, en esas manchitas, aceite copaiba nada más, aceite copaiba. Y va a ver usted que comienzan a desaparecer en la mañana y al acostarse, en la mañana y al acostarse, ¿correcto? Muy bien, nos vamos despidiendo, si Dios lo permite, hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía, que Dios los bendiga. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.